Bienvenidos a este podcast, La Bitácora de Francisco. Un magazine sobre la docencia del español como segunda lengua o lengua extranjera, la educación 3.0 y los protagonistas del mundo L.